Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Bueno, agradecer a Eli Baldonado que nos acompaña en la operación técnica. Me costó 6 meses más o menos decir el apellido, pero bueno, lo puede decir. Bueno, y Camilo, que es Camilo Ruiz, también en la producción, así que les agradezco porque el programa en realidad lo hacen ellos. Nosotros lo que hacemos acá es el hablar, que es lo más fácil. El resto, lo más difícil, editar, artística, operación, conectar llamadas, producir, todo eso no lo hacen ellos. ¿No les dará miedo o no les hará ruido a los militantes de un sector y de otro sector, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, cuando ven las declaraciones juradas de los políticos por lo menos para saber, ¿y este cómo hizo tanta plata? ¿No les hará ruido? Siempre se los pregunto a los chicos, sobre todo a los dogmáticos, más dogmáticos del centro de estudiantes, sindicatos, cuando los vemos, digo, chicos, ¿no les hace ruido ver en una declaración jurada de un dirigente político que en un año creció 75% el patrimonio y que declara 8.311 millones de pesos? Que por supuesto todos sabemos que es el valor fiscal. Todos sabemos que eso hay que multiplicarlo. Y después, porque también tienen plata en negro. Y porque después tienen plata de ellos otros. Este es el caso de Máximo Kirchner, ¿no? Lo veía el otro día con Moreno, porque ahora están todos juntos. Uno, están todo el día hablando de las internas y las internas y las internas, y abruman con el tema de las internas, tanto en el peronismo como en La Libertad Avanza. Y uno los ve y dice, a ver, ¿cómo hizo? No les hace ruido, chicos. Esta es una radio que escuchan muchos chicos, es más, que escucha mucha gente con la cual charlamos, y la mayoría decepcionados, pero hay militantes, y está bien que sean militantes, pero ver esa plata, a ver, ¿cómo hizo Máximo Kirchner 40 y algo de años 8.300 millones de pesos? ¿Cómo hizo? Está bien, se los donó el padre, quiere decir que el que robó fue el padre, o se los robó la madre, quiere decir que la que robó, bueno, fue comprobado, está presa la madre. ¿Cómo hizo Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia, que tiene algunos ahí arreglos con gente que era de la CIA, que lo vienen a visitar, y bueno, y todas estas cosas políticas y sus peleas, que justicia, el modificar o no la justicia? ¿Cómo hizo Cunio Libarona para tener 18.089 millones de pesos, 10.000 millones más que Máximo? Y su patrimonio creció en un año un 47%. Máximo en un año 75% más de patrimonio. ¿No les hace ruido a los militantes de La Libertad Avanza, que dijeron que vinieron a terminar con la corrupción? A los militantes del peronismo, que dicen que que volvieron mejores y que van a ser mejores. ¿No les hace ruido? Mariano Cunio Libarona tiene una historia que no es historia, es un prontuario. Es un prontuario. fue defensor de todo lo peor de la República Argentina como abogado penalista, de narcotraficantes, de corruptos, de lo que se te ocurra. Empezó con el caso de Amir Ayoma, ya con todo esto, que en la serie está un poco metido el caso en la serie de Menem. Que, aunque hay ficción, hay algunas cosas que todos sabemos que fueron verdad, y está metido ese caso donde estaba Mariano Cuño Libarona. Su mujer era la secretaria de Ayoma y se terminó cayendo de un del edificio en que vivía. Defendió varios narcotraficantes, pero defendió a todos los corruptos del peronismo, los defendió Mariano Cuño Libarona. Tasselli, empresario de transporte, causa de los cuadernos, lo defendía Cuño Libarona. En ese choreo que pronto le van a dar más años a Cristina Kirchner, que también estuvo en ese choreo. A Tasselli lo defendió Mariano Cuño Libarona. A el sobrino de Urnequian, que iba preso, vinculado a Milei, lo defendió Mariano Cuño Libarona. Es decir, que es un hombre que nunca tuvo pioritos para defender chorros, sean peronistas o no sean peronistas. Él siempre defendió chorros. ¿No les hace ruido todo esto? Y así yo podría estar este programa hasta las 7 de la tarde, le podría estar hablando de diferentes casos de corrupción, de un lado y del otro. Cuando uno ve las listas en la provincia de Buenos Aires, es todo peronismo. Los candidatos de La Libertad Avanza son peronistas. Los candidatos del Kicillof son peronistas, por lógica. Se están puteando todos los días. Grabois dice que Massa es un hombre de la derecha, es un corrupto. Bueno, ha dicho cantidad de cosas. Massa ha dicho que los de la Cámpora son chorros. Se han dicho y se lo siguen diciendo por lo bajo. Pero se juntan. ¿Para qué se juntan? Para salvar a la patria, dicen ellos. ¿Para qué se juntan los de La Libertad Avanza? Para salvar a la patria, dicen ellos. Y es para salvar los patrimonios y para aumentar los patrimonios. De un lado y del otro. Una clase política realmente que nunca pensé en 73 años de vida que iba a convivir con una clase política de esta altura. Lo único que les interesa es llenarse los bolsillos. Dejan que se mueran los jubilados, dejan que falten remedios para el cáncer, dejan que la educación sea cada vez peor, dejan que los salarios vayan cayendo, todo. Y después te dicen, pero yo lo voy a salvar. Y vos fuiste el que hundió el país en el gobierno anterior. Y vos fuiste el que lo hundió en el gobierno anterior del anterior. Y vos fuiste el que lo hundiste del gobierno anterior del anterior del anterior. Y venimos así desde 1970. Pero yo creo que venimos así desde 1930. Pero no les hace ruido, muchachos. ¿Por qué hoy los centros de estudiantes, los peores alumnos, son elegidos en los centros de estudiantes? Porque los mejores ya los conocen y no quieren postularse. Y es un problema. Es un problema. ¿Por qué hoy los sindicatos son estos sindicatos corruptos de tipos que en la dictadura fueron asesinos, como camioneros, como bancarios, como Podemos, como Sutegba, dirigentes de más de 80 años, como mercantiles, también corruptos. Y siguen estando los peores. ¿Por qué? Porque los mejores no pueden estar. Los mejores no pueden estar. Lamentablemente, hoy la militancia es lo peor. Con las excepciones del caso. Con las excepciones del caso. Pero es lo peor. Vos hablás con los chicos del colegio, de algunos colegios donde ves la movida política, y te dicen, no, ya tienen 15 años y ya le pasan plata del tal partido, de la Cámpora, de Nuevo Encuentro, de acá, de allá, de La Libertad Avanza, de... Estamos al borde del colapso como nación. Y los que dicen salvarla vienen para hundirlos. Los que dicen salvarla vienen para hundirlos. ¿No les hace ruido que Einstein decía que si siempre se hace lo mismo, de la misma forma, se obtienen los mismos resultados? Fíjense, les voy a hablar nada más que de los últimos 38 años. Desde que estoy acá, yo en esta radio estoy hace 35 años. Fíjense, en el 89 había un gobierno más o menos, porque había tenido mucho apoyo, mucha esperanza el gobierno de Alfonsín. Lo hayamos votado o no lo hayamos votado. En mi caso no lo había votado. El gobierno de Alfonsín empieza a ver la hiperinflación. En los trabajos, en las cosas se vendían en dólares. Todos se vendían dólares. Todos se vendían dólares. Los sueldos que en el año 89 que estaban en un promedio de 1.500 dólares, 2.000 dólares, pasaron a estar en un promedio de 50, 60 dólares por la hiperinflación. Llega El Salvador, porque toda la gente vota en contra de esto. No es que vota a favor de antes, de alguien, vota en contra de esto. Llega El Salvador con... Vean si pueden la serie de Menem, porque ahí está mucho de esto. Con... rodeado de corruptos para hacer negocio, para privatizar, etcétera, etcétera, etcétera. 10 años, es hasta reelegido. Gobierna 4 y después gobierna 6. Y no solo es reelegido, sino que después, en las elecciones que después gana el kirchnerismo, había ganado también Menem. Pero bueno, ¿qué se hace contra Alfonsín, por supuesto, no era este desastre de ahora, no era este desastre. Ni el desastre del gobierno anterior, ni el desastre del gobierno anterior, del anterior, porque desde esa época, esta parte, cada gobierno que viene es peor, es mucho peor cada gobierno que viene. Todos votemos a Menem en contra de Alfonsín, gana Menem. Ya cuando en un momento ya lo de Menem colapsaba porque la convertibilidad desaparecía, porque la deuda había crecido en forma exorbitante, el peronismo de Menem, porque Menem era un gobierno peronista, con todos los sectores en su momento, recién algunos se separan después, bueno, llevan al país al colapso. Hay elecciones, viene esta alianza de radicales, peronistas, Frepaso, todo eso... todos en contra de Menem. ¿Qué pasó con De la Rúa? Un desastre total, el mega canje, las corridas, asesinatos en el final del gobierno, todos saliendo a la calle. Yo recuerdo con el móvil estar cubriéndolo de acá de La Tribu. Me acuerdo los disparos, estuve todos los días en la Plaza de Mayo cuando cayó De la Rúa. Bueno. Vienen los salvadores, que eran los mismos que habían hundido hasta un mes antes con Duhalde a la cabeza. Bueno, Duhalde, en contra de todo eso, empieza a tomar unas medidas terribles, corralito, el dólar se va de 1 a 4, y cae por el asesinato de Costec y Santillán, porque ya la represión no se toleraba. La represión del peronismo, porque recordemos que Duhalde era peronista. Se va a elecciones. Bueno, el peronismo se divide en tres, pero llegan al balotaje Kirchner y Menem. Y bueno, Menem se baja porque dice, yo no tengo, ya está. Menem ya había robado todo lo que tenía que robar. Él con toda su gente, es más, se muere procesado. Bueno, uno de los delincuentes que estuvo preso un tiempo, como hoy tenemos otra delincuenta presa. Y Kirchner asume, viene con un COPTA, Organismo de Derechos Humanos, organismos que dejan de ser defensores de los derechos humanos para ser defensores de un gobierno que dice ser defensor de los derechos humanos. Yo en su momento, ya lo dije varias veces, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos que hay ahora se tienen que reinventar porque ya han colaborado mucho para que se violen derechos humanos. O han hecho negocios. No, busquen la historia del programa, acá se han contado todos los negocios y todas las cosas y violaciones de derechos humanos que se ocultaban porque era gente que había violado los derechos humanos pero que militaba en el peronismo y en el kirchnerismo, que es lo mismo, peronismo. Entonces avanza Kirchner, como el rey da aumentos a los jubilados menores que la inflación, todo un desastre como siempre. Llega Cristina, gana igual, pero se profundiza todo. Ya en el 2009 Cristina empieza a perder, en el 2011 vuelve a ganar porque hay un sector que siempre va a votar, como hoy. Hoy sabés que la Libertad Avanza tiene mínimo un 30% y sabés que el peronismo tiene mínimo un 30%. El peronismo sabemos todo bien dónde está el nivel clientelar y algunos inocentes que votan como todos por cualquier cosa, porque le fue mejor o porque está en contra del otro. Bueno, moraleja, Cristina, todo el mundo con Macri en contra de Cristina. Viene Macri, se profundiza el problema. Hay 2 años más o menos de tranquilidad, las últimas jubilaciones más o menos dignas que se cobraron en el 2016, 2017, a partir de diciembre del 2017 se profundiza el ajuste, después del 18 préstamo al Fondo Monetario Internacional, todo se va a la mierda y vienen los salvadores peronistas de nuevo. Es decir que hasta ahora, siempre en contra de... Siempre en contra de. Llegan los salvadores peronistas y bueno, las jubilaciones se van a un tercio, los jubilados somos maltratados. Yo tengo mi caso especial, 250 kilos de carne que compraba en el 2017, hoy compro con la jubilación 50 kilos de carne. Es decir, bueno, y en el 2023 compraba 38, 40 kilos de carne, es decir... Todo el mundo haciendo juicio que no los paga, el Estado nunca paga los juicios de los jubilados, todo el mundo ganamos. Bueno, haciéndole juicio a Alberto Fernández en contra de no poner de sacar la ley cuando nos beneficiábamos, bueno, todo eso, en contra de eso, ahí estuve yo, ahí estuvimos muchos jubilados, qué sé yo, bueno, se va. ¿Cómo se va Alberto Fernández? Todos contra Alberto Fernández, porque se pensaba que peor que eso no podía existir. Chorros, corruptos, golpeadores, violadores, todo tenía el gobierno de Alberto Fernández, todo. Pero sí, todo contra él, viene algo peor que es Milei. Y ahora, que es el momento que se desafía a Einstein, quieren repetir lo mismo. Todo contra Milei. ¿Pero qué propones? A ver, ¿qué propone? ¿A Máximo Kirchner para que siga robando? ¿A Massa para que siga ajustando? ¿A Kicillof, que endeudó también al país con el Club de París, uno de los peores ministros de Economía que tuvo la Argentina? ¿Qué propone? ¿A los intendentes que viven en Puerto Madero, como Espinosa, para... para que sean reelectos o que sean testimoniales. Eso proponen. Y lo de la Libertad Avanza, ¿qué proponen? Un acuerdo con el Frente Renovador. Tipos que van con candidaturas que hace 3 meses atrás decían que la solución en el país era Kicillof, y ahora son candidatos de la Libertad Avanza. ¿Qué propone? ¿A un comisario? ¿Qué propones? Y de nuevo lo mismo. Unos votemos en contra de esto y otros votemos. ¿Y las propuestas? Ahora, y lo voy a repetir como lo repetí muchas veces, yo no estoy cómodo con esto. No estoy cómodo. No me gusta. No me gusta que la gente en la ciudad de Buenos Aires, la mitad no fue a votar. No me gusta que en Santa Fe la mitad no fue a votar. No me gusta que en Córdoba la mitad no fue a votar. No, no me gusta. ¿Por qué? Porque no van a votar, porque ven que el gobierno que tenemos es un desastre total, mucho peor que todos los gobiernos, aparte un gobierno agresivo, en contra del periodismo. Fíjense los ataques al periodismo de todas formas. Y un gobierno muy parecido al gobierno anterior, muy parecido, con la misma impronta, esa impronta bélica que tenía Cristina, o que bailaba cuando se mataba, ¿se acuerdan? En el 2013, que se mataba gente, que saqueaba lugares por hambre en Tucumán, murieron como 14 personas y ella bailaba, en un acto peronista bailaba, y se divertía. Y el otro cruel, el que tenemos ahora, que mientras ajusta a los discapacitados, a los jubilados, a los enfermos de cáncer, a todos, también lo disfruta, diciendo viva los guardianes del déficit cero. Tenemos todo eso. Y entonces se imaginan que no me gusta. Porque mientras no aparezca alguien que no tenga prontuario, como lo tienen todos, prontuario, lo tiene Esper, lo tiene Cuño Libarona, lo tiene Javier Milei, lo tiene Alberto Fernández, lo tiene Cristina Fernández, bueno, está presa, lo tiene Máximo Kirchner, lo tiene Juan Grabois, lo tiene Massa, y todos tienen prontuario. Mientras tengamos esto, es un problema. Pero la gente, el pueblo va a seguir sin ir a votar y van a seguir gobernando los peores. Yo ya creo que no voy a ver otro gobierno como la gente, que lo vi en algún momento. Tengo que remontarme a tiempos atrás, me tengo que remontar por ahí a Arturo Illia, o por ahí 3 meses de algún gobierno. Pero los chicos están en problemas. ¿Saben por qué? Porque aparte, como decía antes, los peores manejan los centros de estudiantes, los peores manejan los sindicatos, los peores manejan la política. Y un país donde los peores manejan todo, lo único que hay es un país peor. 17 horas 29 minutos, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Vos sabés cuáles son las vías de comunicación, ustedes saben cuáles son. El WhatsApp es 3126-0887, el teléfono es 4864-0489, Los Locos de Buenos Aires, arroba Los Locos de Buenos Aires el Twitter, Los Locos de Buenos Aires es el Facebook, así que ahí si querés dejar alguna opinión, déjala. Y no me mandes la opinión a mí y me ponga, che, pero no lo digas al aire. Si querés dejar una opinión es para que vaya al aire. En el año 1939, había segregación racial. Todo eso llevó en que muchos hayan luchado por los derechos civiles y sobre todo de los negros, ¿no? Bueno, y en Estados Unidos, por esa época apareció una cantante, es al revés, lo de Estados Unidos es después. Acá en la Argentina el peronismo perseguía comunistas, siempre el peronismo persiguió comunistas, hoy también, A ver, Comunistas en Serio lo sigue persiguiendo el peronismo, y el peronismo que está dentro de La Libertad Avanza. Siempre los populismos persiguieron a los zurdos. Siempre, diciéndose zurdos, como hace la Cámpora cuando te cagan a trompada en la facultad si sos de izquierda, o como se juntaban en un momento los grupos de derecha y de izquierda al peronismo para pegarle a todos los que no fueran peronistas. Y alguien que lo sufrió mucho fue Osvaldo Pugliese. Más allá, nobleza obliga, estuve en el día con Pugliese, que habló con Perón, después que charló con Perón, y Perón le pidió disculpas porque lo metió 27 veces preso, 27 veces preso por ser comunista. Había un cantante que también había un poeta que era perseguido también, Héctor Negro, también comunista, que junto con Arturo Penón, el gran Arturo Penón, bandoneonista, también tuve la suerte de conocerlo y hacerle reportaje, hicieron este tema, bien de abajo. Escuchalo, no me escuches más a mí, escuchá este tema y te vas a dar cuenta por qué los perseguían. Y al fin le gané. Me pesó en el lomo conservar el rumbo. Me costó mil golpes, pero no afloqué. Peleé por la luz que quisieron robar. Y si perdí cosas, salvé lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Por eso mi tango nació retobado, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado, y si estoy jugado no me vuelvo atrás. Y si es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo para. Mi barrio y mi gente escuchan mi credo, que a los barquinazos aprendí a cantar. Soy sangre rebelde, muchacho de abajo. Yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan. Y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos ojazos me miran o demás. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Comienzo de espacio publicitario. Eso que falta en la tribu. De lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Bárbara Yorcín, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Para anestesiar los corazones rotos. Bárbara Yorcín. Vos te quedaste soltero y yo con casa sola. No pude concentrarme en otra cosa que tus ojos y tu boca. Y me confesaste que nunca lo habías hecho. Que yo no fue amor, lo nuevo de Bárbara Yorcín. Cantalo, dedicado. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. Infraestructura del segundeo. La Tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La Tribu, viva. El sitio de lo común. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas, 38 minutos. Ahí me preguntan de cuándo es el tema que había pasado antes. La poesía de Héctor Negro, de este tango bien de abajo, es del año 67, pero le pone música el bandoneonista Arturo Penón allá por los años 70. Y bueno, son esos tangos que tocaba la orquesta de Pugliese, en este caso con el cantante que era Abel González, más conocido como Abel Córdoba, orquesta que también fue perseguida en la democracia del 74, ya no, sobre todo en muchos medios que se habían estatizado, que tenía lo que se decía en ese momento la derecha peronista, todas este tipo de orquestas no actuaban. Bueno, vamos a cambiar de tema. Luis Campos es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, la Central Autónoma, de la CTA Autónoma, y con él queríamos charlar un poco por los números que últimamente se están difundiendo y por la situación, ¿no? De cierres de empresas, de bajas de salarios, pero bueno, lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, No, por favor. Mira, yo primero quería ver cuál es tu mirada, vos que investigás justamente en este sector, sobre la pérdida de trabajo, porque uno tiene la sensación de que es mayor la pérdida de trabajo de la que se dice, de la pérdida de puestos de trabajo. Pero por otro lado, uno ve también que hay mucho trabajo en negro. ¿Qué es lo que ves vos? Lo que está viendo en el último tiempo, te diría, en los últimos años, es una reconfiguración de las formas en las cuales los trabajadores y las trabajadoras se insertan en el mercado laboral. De hecho, en el último año y medio, durante la gestión del actual gobierno, tuvimos un proceso de destrucción muy fuerte de empleo formal, tanto sí. en el sector público como en el sector privado. Sí. Aproximadamente casi 200.000 puestos de trabajo se perdieron en el último año y medio entre el sector público y el sector privado, pero en paralelo creció mucho el empleo por cuenta propia. Uh-huh. De hecho, la cantidad de ocupados totales, en comparación con 2 años atrás, es mayor. Es decir, hay más ocupados hoy que... hay más personas trabajando hoy que hace 2 años. Uh-huh. Y eso tiene que ver con que fundamentalmente creció mucho el empleo por cuenta propia, y dentro del empleo por cuenta propia, el cuentapropismo informal, es decir, el que no esté inscripto en el sistema de seguridad social, que ni siquiera tiene para pagar el monotributo. Uh-huh. Entonces, lo que estamos atravesando es un proceso de reconfiguración del mercado laboral, donde se van perdiendo los puestos de trabajo que tienen mayores salarios, mayores derechos, protección frente a una enfermedad, un accidente, la necesidad de tomar licencias, digo, por ejemplo, la licencia por la salud, la licencia por enfermedad, la licencia por embarazo. Digo, uh-huh. Esos puestos de trabajo son los que se van perdiendo como tendencia general, y van creciendo las formas más precarias de insertarse en el mercado laboral, que son fundamentalmente el empleo no registrado, los salariados no registrados, y el empleo por cuenta propia, que viene siendo la estrella de los últimos años, que no es un proceso que haya empezado en diciembre del 2023, es una tendencia que viene, te diría, como tendencia general desde el 2012 en adelante, uh-huh. Que no casualmente coincide con el momento en el cual la economía argentina se paró. Uh-huh. La economía argentina no crece de manera sostenida desde el año 2012, uh-huh. y eso hizo que el mercado laboral se precarizara mucho. Uh-huh. Entonces, el empleo formal más o menos se mantuvo en términos estables, está estancado desde hace ya 13 años, uh-huh. Y lo que viene creciendo mucho, y que también explica que no aumente mucho la tasa de desempleo, es la ocupación por cuenta propia, es decir, los trabajadores y trabajadoras que salen a hacer lo que pueden. Hoy, muy a mano de un celular, una aplicación, o en sectores más populares, menores ingresos, todo el trabajo que hay en torno a las ferias populares, la compra... La compra de mercaderías y la reventa por internet, digo, distintos mecanismos que hacen que crezca la ocupación, y esa ocupación más precaria. Ahora, Luis, esta ocupación que crece precaria, ¿crece con salarios menores? Porque desde ya ahí hay está el tema de las cargas sociales, todo eso, que muchos patrones que contratan incluso a gente monotributista no pagan cargas sociales. Pero aparte de eso, ¿los salarios también son más bajos, o cómo han reaccionado los salarios? Sí, los salarios de, sobre todo el sector asalariados no registrados, históricamente son bastante más bajos que los salarios del sector formal de la economía. Uh-huh. En el caso del cuentapropismo, el comportamiento es mucho más heterogéneo. Dentro uh-huh. del mundo del trabajo por cuenta propia hay desde profesionales liberales, abogados, ingenieros, médicos, uh-huh. contadores, hasta el trabajo de oficios, que en muchos casos puede tener ingresos relativamente... A ver, no quiero decir importante, pero digo, no necesariamente ingresos de los más bajos de la pirámide de ingresos. Y luego una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, te diría la mayoría, que son los que están en la base, en los estratos de menores recursos. Uh-huh. A ver, vendedores en la vía pública, algún tipo de todo el trabajo de changas, que no necesariamente tiene algún tipo de especialización, no necesariamente el trabajo de oficio. Con lo cual ahí el mapa del empleo por cuenta propia es mucho más heterogéneo. ¿Y en el caso de la construcción? En el caso de la construcción, a ver, pasa un poco un fenómeno similar al del resto, con las especificidades, las particularidades que tiene la construcción, que es uno de los sectores que tiene los niveles más altos de no registro de las relaciones laborales. Claro. El sector que tiene mayor nivel de empleo no registrado es el trabajo en casas particulares. Y luego, muy cerquita, el empleo en la construcción. Uh-huh. Estamos hablando de casi el 70% de tasa de no registro, que es un nivel muy importante de asalariados no registrados, uh-huh. Y que en los últimos años viene siendo lo que más crece. Si comparamos con un año atrás, 2025 contra 2024, en la construcción el empleo formal viene, digo, está en los niveles más bajos de los últimos 20 años, sacando la pandemia, y viene creciendo bastante el empleo registrado y el empleo por cuenta propia en la construcción. Así que sí, viene siendo un sector también muy golpeado por la crisis. Y ahora, Luis, en esto el gobierno dijo, sacó hace poco, se conoció que aumentaron los salarios, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Eso es verdad? ¿Es parte de la verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? No, es mentira. A ver, lo que hace... cuando alguien te diga que suben o bajan los salarios, hay que preguntarse en qué periodo está tomando esa afirmación. ¿Contra qué constata, no? Claro, pues, por ejemplo, si tomamos el último dato del INDEC, que es el dato de mayo, en la variación mensual, es decir, en comparación contra abril, efectivamente los salarios le ganaron a la inflación. En mayo, el aumento nominal de los salarios fue superior al aumento de los precios. Ahora, tomar un mes no tiene mucho sentido, porque siempre vas a tener algún mes que sube, algún mes que baja. Lo que tenés que ver son tendencias. Y efectivamente, cuando miramos un poco más la tendencia, lo que estamos viendo es que en los últimos meses el salario está relativamente estancado. Viene subiendo, cayendo, depende cuál sea el indicador que miramos, pero desde octubre del año pasado el salario está más o menos en los mismos niveles. Algún mes sube un poquito, otro mes baja un poquito, algún mes sube un poco más, algún mes baja un poco más. Ahora, desde octubre del año pasado. Estos son niveles históricamente muy bajos. Y acá el impacto de la crisis sobre los salarios en el último año y medio fue también muy heterogéneo. En el sector privado registrado, los salarios están más o menos en los mismos niveles que estaban en noviembre del 2023, es decir, antes que asumiera el gobierno de Javier Milei, que eran niveles que estaban más o menos entre un 10 y un 15% por debajo de los niveles de 2018. Es decir, los trabajadores habían tenido una caída muy fuerte en su salario, en el poder adquisitivo de su salario, entre el 2018 y el 2023, y luego sufrieron un deterioro muy grande los primeros meses del 2024, luego recuperaron y se estabilizaron en los mismos niveles de noviembre de 2023. En el caso del sector público, la caída fue catastrófica. Sobre todo a nivel nacional, ¿no? Hay algunas provincias o la ciudad de Buenos Aires que más o menos le empataron, ¿no? Pero es que, a ver, no necesariamente le empataron, pero los propios datos del INDEC muestran que en promedio el salario del sector público en el último año y medio cayó casi un 15%, lo cual es una caída muy importante. Ahora, en las provincias esa caída no llega en promedio al 7%. Con lo cual, obviamente, vas a tener jurisdicciones que incluso estén un poco por encima. O mejor dicho, que hayan tenido una caída menor a ese 7%. Claro, pero siempre digamos. En la nación, la caída en el último mes, año y medio, fue superior al 30% en términos reales. O sea, los trabajadores estatales nacionales perdieron en un año y medio un tercio del poder adquisitivo de su salario. No hay forma de ajustar un presupuesto familiar si a vos te reducen un tercio tu salario. En tan poco tiempo. Y eso es lo que explica muchos de los conflictos de alta visibilidad que estamos viendo. No solo los despidos en el Estado Nacional, sino el retroceso salarial que experimentan los trabajadores de Garra, del CONICET, de las universidades nacionales, de cualquier ministerio. Es una caída muy fuerte, además contra un nivel inicial, fines del 2023, que ya era muy bajo en términos históricos. En los últimos 4 o 5 años, te diría, los estatales nacionales perdieron... no tengo el número fino acá, pero no voy a estar muy lejos si te digo que perdieron la mitad del poder adquisitivo de su salario del 2018 a esta parte. Así que es un retroceso que no tiene, al menos, comparación histórica, ¿no? Tenemos una serie histórica de largo plazo que nos permita ver un periodo en el cual el salario de los estatales nacionales se haya deteriorado con la magnitud y la velocidad con la cual se lo hizo en este último mes. Claro, a esto también se podría agregar el tema de los trabajadores pasivos, es decir, el tema de los jubilados, ¿no? Que también ahí han perdido. ¿Ellos cómo lo evaluaban ustedes en el tema este de la clase pasiva, digamos. Pasiva entre comillas, porque el otro día salieron cifras que el 63% de los jubilados trabajamos, ¿no? Así que, bueno. Es que no les alcanza. Claro, no hay mucha ciencia. Digo, sí. ¿No? O sea, a ver, una persona necesita, hasta nuevo aviso, necesita plata para comprar las cosas básicas para poder reproducir su existencia biológica. Claro. Y esto, en el caso de las personas de determinada edad, mayor edad, había un cierto consenso social, cierto acuerdo social que establecía que a partir de determinada hora de edad está bien que esas personas no trabajen. Claro. Entonces la sociedad se encarga de sostener que esas personas puedan comer, comprar un medicamento, comprarse ropa. No estamos hablando de irse de vacaciones al Caribe. Con lo que es un salario diferido, ¿no? Es decir, porque esa persona en general aportó. Sí, y si no aportó directamente al tema de seguridad social, aportó a la construcción de la riqueza social. Digamos, claro, con sus impuestos. Que de una manera u otra trabajaron. Sí. O mujeres que no necesariamente participaron activamente del mercado laboral, pero que tuvieron un papel muy importante en la reproducción de la fuerza de trabajo, en el cuidado de los nuevos trabajadores. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que con los saberes en los niveles están actualmente, que bueno, son los más bajos de las últimas décadas, seguro, una de dos, o ese jubilado, esa jubilada, recurre a la ayuda de sus familias, sí, o tiene que salir a trabajar. Claro. Y sus familias son esos trabajadores de los cuales estábamos hablando antes, uh-huh, que también están perdiendo poder adquisitivo salario, con lo cual, esto de que muchos jubilados y jubiladas tengan que salir a participar nuevamente el mercado laboral haciendo algo, lo que puedan, uh-huh, es una lógica consecuencia de ese deterioro de los saberes, que, uh-huh, de vuelta, no empezó durante la gestión de Javier Milei. Uh-huh. De hecho, lo que hizo el actual gobierno fue aprovechar una licuación muy fuerte que habían tenido los saberes en el 2023, uh-huh, y cambiar la fórmula para que no hubiera ninguna posibilidad de recuperación posterior. Claro. Entonces, muchas veces lo que dice el gobierno es, durante mi gestión los saberes jubilatorios no perdieron porque comparan contra noviembre del 2023, mes en el cual el retroceso, la licuación de los saberes jubilatorios ya se había producido. Claro. Entonces, lo que pasa es que después cambiaron la fórmula, que era una fórmula que, en caso de que la inflación bajase, como, uh-huh, finalmente tendió a bajar, la actualización de la jubilación le iba a ganar. Claro. Bueno. Claro. En ese momento, cuando tenía que ganar la inflación, le dijeron, bueno, no, ahora va a actualizar por inflación. Claro, lo mismo que pasó en el 2020, cuando se por inflación convenía para los jubilados, dijeron, no, esto no lo podemos pagar, cambiamos la fórmula. O sea, siempre cada cambio de fórmula para actualizar los saberes jubilatorios que hubo en los últimos años, siempre para los jubilados fue un problema, porque o les comían un trimestre o algún momento de actualización, claro, o cuando tenía que la fórmula empezar a dar bien, le cambiaban las fórmulas. Claro. Entonces, eso fue una constante. Hace bien en citar el caso del 2020, pero también en el 2017. En el 2017, el bimestre también de diciembre. Exactamente. Que, en el enganche de la fórmula, que pasó lo mismo con Milei, con la fórmula también, el 7,2% que hoy está en discusión, que se votó en diputados, que lo va a vetar Milei. Que es justamente ese 7,2% es lo que comieron en el empalme, ¿no? Exactamente. Es que con cada caso a su manera, con sus particularidades, pero en los últimos tres casos, siempre implicaron un retroceso, claro. Una aceptación de los saberes. Luis, una pregunta, porque ¿qué análisis hacen sobre el salario mínimo vital y móvil, que dejó de ser mínimo vital y móvil, está en 317.800 pesos? Esto que fue, bueno, una conquista del año 66, creo que fue, de la época 60 y... Sí, del gobierno de Illia. Hoy se ha dejado de lado y prácticamente se reúnen a discutir el salario, siempre, nunca se ponen de acuerdo. Y hay un salario totalmente deteriorado que inclusive ya no incide como en otras épocas, que incidía para que subiera un poco la jubilación, que no podía estar menos que un 20% menos del salario mínimo vital y móvil. Es decir, ha quedado totalmente devaluado. ¿Qué análisis hacen de eso? Hoy el salario mínimo vital y móvil es más una herramienta de ancla salarial que sí. de empuje. Cuando el salario mínimo está tan bajo, lo que termina pasando es que o nadie lo toma en cuenta, o los que lo miran lo ven tan abajo que, por más que estés un poquito arriba del salario mínimo vital y móvil, seguís estando en términos absolutos muy bajos. Lamentablemente, a ver, este gobierno lo que hizo fue profundizar ese retroceso, que es un retroceso nuevamente que arranca en el 2011. Cuando vemos la serie del salario mínimo vital y móvil desde el 2011 en adelante, lo que vemos es un retroceso con algún momento de repunte, pero un retroceso tendencial muy marcado que tuvo algunas caídas muy fuertes, sobre todo 2018-2019 y este último año y medio, que de vuelta, lamentablemente están reduciendo un derecho constitucional, porque digo, vos citabas el origen normativo, las primeras discusiones, recordemos, de todos los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho claro. a un salario mínimo vital y móvil, y eso está reconocido en la Constitución Nacional de 1957. Claro. Lejos de ser una constitución peronista. Claro, sí, o sea, sí, y después la ley recién la aplica Ilia, como decía, pero ya venía, estaba en la Constitución, claro. Claro. Pero bueno, lamentablemente hoy se reduce a una especie de papel mojado, porque vuelta, digo, con 300.000 pesos, 310.000 pesos, que está el último valor, claramente un trabajador no puede sostener alimentación, vivienda, educación, previsión, esparcimiento, transporte. Sí. No. Ya empezamos, no puede sostener alimentación, ya está. Pero yo no hacía esa enumeración de manera caprichosa. Se estaba enumerando lo que dice la ley, claro, 216 claro. sí, de la ley sí, contra el sí. trabajo, que tendría que tener el salario mínimo, digo, que para lo cual tendría que servir el salario mínimo. Claro, bueno, sí, sí. Está muy lejos de eso. Entiendo. Luis, yo te agradezco mucho por este repaso de cuál es la situación hoy laboral, que nos sirve mucho y bueno, siempre te seguimos y vemos que tus tweets y todas las investigaciones serias que haces, que realmente nos sirven mucho para todos aquellos que hacemos, que queremos transmitirle a la gente lo que está pasando realmente, no lo que por ahí se dice que está pasando. Te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Abrazo grande y gracias a ustedes. Un abrazo grande. Luis Campos, charlando sobre qué está pasando con los salarios y el empleo formal. Bueno, un repaso de todo. El salario mínimo vital y móvil, 317.800, imagínense, ¿no? Lo que significa. Bueno, ahora sí, ahora vamos a escuchar a Billie Holiday, que allá por el año 39 cantaba esta canción de protesta. Y que era una gran luchadora contra la injusticia, ¿no? Y había habido un linchamiento de afroamericanos en Estados Unidos, y hizo este tema que es hermoso, pero que la letra es una denuncia de lo que estaba pasando con los negros, en este caso en Norteamérica. Billie Holiday, Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes

Nosotros, desde el cooperativismo, construimos una alternativa realista de trabajo para la reinserción y la construcción de proyectos de vida pre y post libertad. Nos encuentran en nuestra nueva sede en Herrera 197, Timbre 1, en Barracas. Y pueden ver todo lo que hacemos en nuestro Instagram, @copesquinalibertad. La perspectiva de este modelo hace que los proyectos no compitamos, sino que nos complementemos. Un minuto de otra economía. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. La tribu. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, siguen llegando noticias de que nuevamente represión en la plaza, en el Congreso, en la marcha de los jubilados, ¿no? Nos vamos a mantener informados sobre qué está pasando, ¿no? Yo hoy no pude ir, la semana pasada estuve en la marcha y la verdad que llama la atención que haya represión porque lamentablemente somos pocos los que vamos, así que si encima reprimen siendo pocos. Bueno, sigue el conflicto en el hospital Garrahan pidiendo la emergencia pediátrica, aumento de salario, no al vaciamiento. En algo que ya es tiene características humanitarias, ¿no? Porque estamos viendo que los médicos se van del Garrahan, ¿no? Se están yendo. Mucha gente muy capacitada se va por los bajos salarios, fundamentalmente, ¿no? Y aparte, bueno, por todo lo que hay que pelear todos los días. Vamos a escuchar a Ana María Pugliese, que es jefa del Servicio de Medicina Transfusional, que esto decía fines de la semana pasada en las afueras del Garrahan. Escuchemos. A quienes confían día a día en este hospital. Si algo nos sigue conmoviendo profundamente es la solidaridad, esa fuerza tan característica y valiosa de nuestro pueblo. Y ese día la sentimos en cada palabra de aliento, en cada paso compartido. Gracias por estar. Lamentablemente, mientras la comunidad nos acompaña en las calles, brindando mensajes de aliento, de amor y de apoyo, desde la conducción del hospital se insiste en comunicar mentiras a través de una cuenta oficial que día a día muestra una realidad falsa, disfrazada de verdad, insistiendo en negar la verdadera realidad que ya no puede ocultarse. Esa realidad que vivimos a diario quienes caminamos por los pasillos del hospital. Esa desolación que se siente muy profundo en el pecho, que nos oprime cada día y se respira en cada servicio, en cada sala y en cada guardia que cuesta cubrir. Es triste ver cómo nuestras autoridades nos acusan de sostener una lucha ajena a la misión del hospital. Con ligereza minimizan una crisis evidente, el vaciamiento progresivo, el éxodo de profesionales, la pérdida de equipos interdisciplinarios que tardaron años en consolidarse, la dificultad para motivar a nuevas generaciones que desean formarse en este lugar que supo ser un orgullo nacional. El ministro Lugones, quien aún no ha visitado nuestro hospital ni ha respondido a los reiterados pedidos de diálogo, destaca en redes sociales el rol del Garrahan y celebra los logros asistenciales. Realizamos más de 30 trasplantes hepáticos, 28 renales y la primera cirugía intrauterina del sector público, entre muchos otros procedimientos de altísima complejidad. Porque eso es lo que hacemos todos los días. pero lo hacemos en condiciones cada vez más precarias, con salarios que no reflejan la complejidad de nuestro trabajo ni la responsabilidad que implica cuidar la salud de niños, niñas y adolescentes de todo el país. Si no hay crisis, como sostienen desde la gestión, nosotros nos preguntamos, ¿por qué ya se han producido más de 220 renuncias y cada día se suman más? ¿Por qué se desarman equipos interdisciplinarios que tardaron años en consolidarse? ¿Por qué no logramos convocar a jóvenes profesionales? ¿Por qué quienes se están formando no quieren quedarse? ¿Por qué los futuros residentes dudan en elegirnos? ¿Realmente creen que es posible la atención integral, progresiva y de calidad que caracteriza al Garrahan precarizando a quienes la garantizan? ¿Es posible fortalecer un hospital de alta complejidad desvalorizando a sus equipos? Bueno, ahí teníamos algún problema con el audio, pero se escuchaba. El problema es cómo lo tomamos el audio. Esto es del día lunes en el Garrahan, afuera del hospital. Ahora vamos a escuchar a un trabajador cuando llama a la movilización o a la marcha de antorchas que se va a hacer mañana. Escuchen atentamente. Los trabajadores del Hospital Garrahan estamos convocando para este jueves a las 18 horas una movilización de velas desde Callao y Corrientes hacia el obelisco. Entendemos que la lucha del Hospital Garrahan es una lucha que unifica al conjunto de la población. No solamente está en juego la defensa de los niños, sino la defensa de la salud pública en general. Por lo tanto, llamamos al conjunto de la población a participar de esta convocatoria, traer una vela y iluminar un reclamo que quiere ser oscurecido por un gobierno criminal, un gobierno que entiende que la salud tiene que ser una mercancía, que entiende que los derechos no son para todos. Bueno, mañana ahí estaremos todos para que no se desinfle, ¿no?, este conflicto. Yo el otro día estuve en la otra marcha que se hizo el 17 y pensaba que íbamos a hacer muchos más, ¿no? Porque creo que no podemos dejar que la salud se deteriore de la forma en que se está deteriorando, ¿no? Ahora vamos a escuchar a algunos residentes, Capone del Hospital Pena, Iberman del Hudson, del Gonet, Alexis Arce del Hudson, Fernando del Banega del Paroisien, Leila Fernández, psicóloga, que explican un poco por qué defiende las residencias. Esto lo hacen después de que se conoció esto de las pruebas compradas y todo lo que pasó, que en realidad están pagando justos por pecadores. Los que rindieron bien han sido puestos en las mismas bolsas de los que habían comprado el examen. Así que escuchemos. Si rendiste ayer el examen de residencias, esto es muy importante, porque Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, modificaron el reglamento de las residencias de Nación como continuidad del plan de ajuste que están llevando adelante en el Garrahan y el Posadas. Pero sabemos que el ajuste que está haciendo Milei no tiene fronteras, por eso es importante que unamos la fuerza con residentes de provincia y de Cava. Acá te lo contamos cortito y al pie, porque no hay tiempo que perder. Hay que defender urgentemente todas las residencias del país. La lucha es una sola, por la defensa de la salud pública. Dejar de ser trabajadores y pasar a ser becarios, ¿qué quiere decir? Dejar de tener derechos como trabajadores. En el hospital, por ejemplo, significa que pasamos de tener dos guardias de 12 horas por semana a dos guardias de 24. ¿Te imaginas estar 24 horas sin dormir y atender? No ser considerados trabajadores significa que no podamos reclamar por nuestro salario. Para poder comer, alquilar, poder viajar. Que tengamos que elegir entre una beca del ministerio donde nos descuenten aportes jubilatorios y horas sociales y tengamos salario de pobreza, o una beca institucional donde no tengamos estos aportes pero tengamos un salario por encima de 990.000 pesos. Esto es un chantaje del Ministerio de Salud para lavarse las manos. Las residencias de hospitales nacionales pasarían de trayectos de 4 años a de 1 año. Y por si fuera poco, el que decidiría si renovarlas o no sería el presidente Milei. El mismo que decide, junto a su ministro de Salud, Lugones, sancionar a los trabajadores residentes del Garrahan cuando pelean por salarios dignos. Ayer 13.000 trabajadores de la salud rendimos el examen unificado para poder seguir formándonos y para ser parte de la salud pública. En un par de meses nosotros vamos a adjudicar y no podemos dejar que este ataque brutal pase contra nuestras condiciones de trabajo y contra la salud de los pacientes. Si vas a entrar a las residencias, escribinos o completa el formulario para poder organizarte junto a otros becarios y residentes de cada provincia y nación. Junto a otros trabajadores y estudiantes de salud, no hay tiempo. Tenemos que organizar ya la defensa de las residencias y de la salud pública. Bueno, estamos viendo hace un ratito, como les habíamos contado, algo de represión en donde le fueron agredidos algunos periodistas. Vamos a agradecerle a Sole Vázquez, que se movió el banco y entró en esta etapa, así que, ¿qué tal, Sole, cómo estás? Y vamos a cambiar de tema, salimos un poco de la salud, la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar qué está pasando con Vialidad Nacional. Es un problema muy serio ahí, ¿no? Porque hay un decreto que en donde se habla del cierre de Vialidad Nacional. Ha habido algunas marchas acá en la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros venimos siguiendo el tiempo con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso vamos a escuchar al secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad, Pablo Ortegoza de La Rioja, y a la abogada, y ver cómo está la situación, porque aparentemente hay una medida cautelar que por eso todavía no se está echando gente. Pero escuchemos. Buenos días, mi nombre es Pablo Roberto Baza, soy secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, y en esta ocasión nos reunimos con los sindicatos de viales, en CB Yara, UPCN, profesionales. En este caso, el reclamo que nosotros estamos llevando adelante es por el tema del cierre de Vialidad Nacional. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es pidiendo por la estabilidad laboral de los compañeros, que no corran a nadie, que siga como está, que nos aseguren algo, porque hay un velo de duda impresionante, que más o menos viene desde el 14 de febrero en adelante, que nos dijeron que esto iba a pasar, y hay un ánimo de financiación también en el tema del laboral. No están pagando los viáticos a tiempo, hay una cuestión de fondo. En este caso, nosotros el reclamo que estamos llevando a cabo es, lo que hicimos es presentar una acción de amparo a través de la SEBINA, que es el sindicato base de Casa Central de Buenos Aires. Y de ese tema lo puedo hablar la doctora Salazar, que ella es la que presentó el amparo, que no yo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Acá se presentó un amparo en el juzgado federal, el cual nos representa la doctora Ana Gallardo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna resolución con respecto al amparo. Hay dictamen fiscal, eso es lo único que sabemos hasta ahora, y bueno, estamos esperando la resolución del juez. A nivel nacional se presentó también en Buenos Aires, y el cual salió favorable con una medida de no innovar por 6 meses, el cual el gobierno dijo que iba a apelar, pero bueno, no hemos tenido novedades hasta ahora. Así que durante 6 meses estaríamos con la estabilidad laboral. Con respecto al amparo, también está el tema de la inconstitucionalidad del decreto. Bueno, eso es materia de fondo, del cual todavía no se ha resuelto nada, y es lo que estamos esperando para ver si se puede revertir toda esta situación. Bueno, eso está pasando en Vialidad Nacional. Ahí en el tema también para que esté toda la información. Para tomar estas medidas realmente abusivas, drásticas, impiadosas, de cerrar, de echar gente y todo esto, se basan en algo que ocurre y que ocurrió, que es el tema generalizado de la corrupción. Pero no pagan los corruptos por todo este tipo de cosas. Los corruptos apenas tenemos algún preso, ¿no? Tenemos muy pocos presos. Pagan el resto de los trabajadores, porque dicen, ahí hay corrupción, cerramos todo. Y los corruptos festejan eso. Lo hablábamos al comienzo, ¿no? Con Cunio Libarona, defensor de todos los corruptos, del kirchnerismo, del menemismo, bueno, del peronismo en general, de La Libertad Avanza, de todos los corruptos. Cunio Libarona, antes de asumir, le deja a su hermano que siga con las causas defendiendo a todos los que robaron en el gobierno peronista, en los gobiernos peronistas, en el de Cristina, en el de Menem, en el todo. Era defensor de Tasselli, delincuente, dueño de varias empresas que entregaba los retornos, que ahora va a la causa, la causa que es una de las causas, que es la causa de los cuadernos. Era defensor de varios narcotraficantes. Fue defensor de Mir Yoman en la época del peronismo de Menem. Fue defensor del sobrino de Urnequian. O casualidad, el presidente llega a la presidencia siendo bancado por Urnequian, porque era el hombre este que nos gobierna, trabajaba para Urnequian. Así que es un tema que también hay que tenerlo en cuenta, pero no para cerrar lugares, sino para sacarse de encima toda la podredumbre que hay, y que por eso, ya lo dije 100 veces, por eso la gente no va a votar. Por eso no va a votar. ¿A quién va a votar? Agarren la lista de la provincia de Buenos Aires. Por favor, encuéntrenme uno. En las listas grandes, encuéntrenme uno. En las de La Libertad Avanza. Y en las del peronismo, encuéntrenme uno que no sea chorro. Encuéntrenme uno y mándenmelo. Saben, ya dije antes, uno encuéntrenme en esas dos listas. Y después, bueno, en el resto sí puede haber alguien, pero encuéntrenme uno. Uno que no haya, le haya crecido 75% el patrimonio en un año le creció a Máximo Kirchner. 75%, 8 mil millones de pesos tiene. Lo que declara, tiene 20 mil. Cunio Libarona, 18 mil millones. Bueno, estoy volviendo a cómo empecé el programa y la verdad que no tiene mucho, mucho sentido. Vamos a ver si podemos ayudar. Hay crisis en la Fundación Huésped. Yo tengo mucho aprecio por la Fundación Huésped, más allá de las controversias que puede haber con alguna persona, pero y Leandro Kahn, que fue compañero acá en la radio, acá en La Tribu. Gente que ha hecho mucho, y cuando uno ha estado acá en la radio porque han venido invitados o conoce pacientes de SIDA, saben lo que es la Fundación Huésped. Yo he ido alguna vez por determinadas cosas y el trabajo que hacen es, pero están con serios problemas, pero mejor que los explique, que lo vamos a escuchar a Leandro, que explique qué está pasando hoy en la Fundación Huésped, de la cual somos vecinos acá en Almagro. Escucha. La Fundación Huésped es una organización no gubernamental que se financia a través de proyectos de investigación, donaciones de empresas, donaciones de individuos, y proyectos de cooperación internacional. Nunca nos hemos financiado del Estado Nacional, entonces en ese sentido no es que el cambio de gobierno supuso perder un sponsor. Sí, lo que nos está pasando, como a muchas otras organizaciones, en nuestro caso complejizado por el tema que trabajamos y el tamaño que tenemos, es que por un lado, han aumentado mucho los costos en los últimos años, sí. Vinculados al proceso inflacionario, y ahora lo que también, con mucho ingreso desde afuera que tenemos las organizaciones y Huésped en particular, que rinde menos, ¿no? Porque bueno, esta situación de la inflación en dólares que muchas industrias tienen también aplica en muchos casos a las organizaciones de la sociedad civil. A eso se suma además que muchos de los proyectos que nosotros tenemos todavía, están medio en un limbo, estaban financiados por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, que en este momento están en un parate administrativo hasta el mes de septiembre, cuando se decida de qué manera se va a continuar la colaboración con los centros de investigación fuera de Estados Unidos. Entonces, toda esa mezcla de situaciones hace que, el último punto es que habíamos durante 2022-23 hecho una fuerte inversión con fondos propios de la Fundación para tener una nueva sede de la que estamos muy orgullosos, muy contentos, donde podemos recibir a mucha más gente, brindar un servicio de calidad, una escucha activa, que gente que por ahí, personas que se sienten expulsadas del sistema de salud puedan sentirse abrazadas y acompañadas, y que bueno, en todo este contexto complejiza sostener muchas de las actividades gratuitas que da la Fundación, ¿no? Los casi 40.000 o más de 40.000 consultas que nosotros atendemos por distintas vías de personas que llaman para información, para contención, para derivación, para preguntar por qué no están pudiendo acceder a determinada medicación a través de su servicio de salud y el acompañamiento legal y administrativo para eso, que necesitan una escucha de un psicólogo, que necesitan participar de los grupos de reflexión que tenemos, que son parte de algunos de los proyectos que desarrollamos en terreno, en distintos lugares del país. Bueno, muchas de esas actividades no tienen un financiamiento más que el financiamiento propio de la Fundación, que logramos con, en algunos casos, proyectos específicos, con la administración de nuestros fondos y fundamentalmente con donantes individuales, con personas que nos acompañan todos los meses con una donación con tarjeta de crédito de alrededor de 8.000 pesos, que ese es el programa que nosotros necesitamos expandir para justamente poder asegurar las actividades gratuitas que brinda la Fundación, tanto en la sede como en distintos lugares del país. Bueno, ahí les comentábamos un poco. Sí, ellos inauguraron un edificio en la calle Forest, acá en Chacarita. Y bueno, hay que tratar, esto funciona así, ¿no? Funciona, a veces hay chicos en las calles y funciona con la gente donando. Pero también es cierto que las fundaciones a veces reemplazan a las cosas que debería hacer el Estado, ¿no? Es decir, reemplazan a las campañas de publicitarias con respecto a determinadas enfermedades, ¿no? Hablamos del SIDA fundamentalmente, que en eso fueron los primeros infectólogos que empezaron a trabajar, pero también hablamos de sarampión y de otras enfermedades infecciosas. Así que bueno, si pueden colaborar, háganlo. Vamos a dos temitas muy cortos que no queremos dejar. Una, porque los vecinos de acá de Palermo, de la parte de Ciudad, de donde está el puente de Ciudad de la Paz, están con mucha bronca porque un puente que arreglaron en marzo, que lo hicieron prácticamente nuevo, digamos, ahora lo quieren tirar, lo quieren reemplazar. Vamos a escuchar a Perla Gómez Ortega, que es arquitecta, vecina de Palermo, que cuenta un poco lo que quiere hacer el gobierno de la ciudad con este puente. Escucha. Pensé que era un acto de campaña hablar del reemplazo y no entendí a quién podía interesarle el reemplazo del puente. Sin embargo, un poco de casualidad nos enteramos que AUSA, que es esta empresa que es, no sé si es propia del gobierno de la ciudad o es satélite al gobierno de la ciudad, que debiera dedicarse a autopistas, bueno, ya llamó a licitación, una licitación que se puede ver los pliegos en la página de AUSA, que dice que el 30 de julio 31 se van a abrir las ofertas para el reemplazo del puente. Reemplazo, insisto, de un puente que acaba de ser restaurado después de haber estado 2 años cerrado. Entonces, primera cuestión, el puente tiene protección patrimonial. Nosotros, por suerte, tenemos un catálogo de APH, se llama, que es el área del gobierno de la ciudad que cataloga los edificios y las piezas urbanas que se considera que no se deben demoler porque tienen peso histórico. Bueno, esto está pasando con este puente, un puente varias veces hemos pasado por ahí. Y realmente son esas cosas que uno no entiende, ¿no? No entiende, se hacen, se vuelven a hacer puentes, se tiran abajo. Hay plazas que se hacen, se vuelven a modificar las plazas. a veces uno piensa qué pasará en ese sector que siempre tienen trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar escuchando algo que ha pasado en estos días, que es un ajuste acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Jorge Macri anunció que se recorta el servicio de traslado de los cartoneros en cooperativas que vienen en general de la provincia de Zona Norte. Fíjense, escuchen atentamente lo que dice Jessica Espíndola, que es de una cooperativa del Amanecer. Escúchenla atentamente. Yo vivo en la zona de Ingeniero Moyo y Partido de Escobar, zona norte de la provincia. Tengo tres hijos, me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana, salgo a tomar el micro para ir a trabajar a las 5:15, llego a las 6:15 a mi trabajo y después salgo a las 12:30 del mediodía y estaré llegando alrededor de las 13 horas a mi casa. Nosotros venimos organizados hace 20 años, no es algo que nació de la noche a la mañana. Nuestro trabajo vale y venimos haciendo bien el trabajo. A ver, ¿cómo haces para que 3.500 compañeros viajen todos los días a su trabajo sin colapsar el transporte público? Eso también va a damnificar a los laburantes que trabajan todos los días, que no van a poder llegar a su trabajo normalmente. Y aparte, se va a atrasar la recolección, porque viajar desde norte para capital, ahí se hace mucho tránsito, y va a estar la ciudad más sucia. Bueno, la ciudad está recontra sucia. No sé si ustedes viven lo mismo que yo, que vivo en zona sur, muy sucia está. Ahí siempre digo lo mismo, ¿no? Que hay que responsabilidad primero al Estado, pero después esto de lo que pasa con los animales que deja que ensucien la ciudad. Bueno, ese ya es un problema que no sé cómo se puede resolver. La marcha hubo incidentes, les digo, porque lo estábamos viendo un poco, se tiró algo de gas pimienta y veo que hay menos cobertura en los medios que lo que había en otros momentos. Bueno, vamos a un corte y después ya venimos con Camilo, charlamos un poco de cine, de fútbol, que yo sé que a vos te gusta, Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas, porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. también podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos. Mira, yo creo que si ahora le consultara acá justo enfrente, viste, está Sole que maneja, sí, en la que hace que estemos al aire, que aparte puede cortarnos y chau, si no le gusta el programa nos corta y lo puede hacer tranquilamente. Yo creo que si le pregunto por Riquelme me dice ojalá que esté 30 años más en Boca. Claro, que resista Román, sí. Resista Román. Sí. Ay, Dios mío. Es ideológico. Yo tuve la suerte de conocer a alguien que estuvo dirigiendo, siendo presidente de River durante un gran tiempo y lo mandó a la B. Y era fanático de Boca. Vos sabés que la historia de Pasarela era un chico muy buen jugador, creo que el mejor jugador de la historia, después como el mejor central, número 6, jugó en el 78, lo vi jugar muchísimas veces en cancha, un jugadorazo. Él contaba siempre que era fanático de Boca y se va a probar a Boca, y viste que pasa siempre con los chicos, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, que se van a probar a un club, viste, y lo rajan y después van a otro club y entra, y porque ese día, viste, cuando vos te vas a probar, a mí me ha pasado cuando jugaba en San Lorenzo, qué sé yo, que viste, me iba a probar un día a un lugar y me echaban a patada, decía, vos no servís, sí, para nada, y después me probaba en otro y decían qué bueno. Bueno, él se fue a River, sí, de bronca que tenía. Y para los hinchas de Boca fue el hombre que más festejamos en la historia. Ese junio del 2011, no me lo puedo olvidar. Ese, el Tano Pazman diciéndose, nos vamos a la B, nos vamos, claro. No me lo puedo olvidar. Uno de los primeros virales, sí. Tengo miedo que Riquelme sea el Pasarela de River. Porque tienen las mismas características, ¿no? Sí. Mucho negociado. Mucho comprar jugadores porque, viste, Pasarela agarraba y traía, qué sé yo, traía jugadores de esa época, ahora no me acuerdo los nombres, que no valían dos mangos, los pagaban 20. Después, la semana pasada salió un juicio que River tiene que pagar millones de dólares, de un juicio que la última sentencia de a Pasarela. Un delincuente, pero ahora, no tengo esas pruebas de Román, pero cuando veo, viste, sí, lo que pasa con Boca, bueno, no quiero que estén más felices los hinchas de River. A mí me mandan todos felicitándome por el presidente que tenemos. No los quiero ver felices a los hinchas de River. Vos fíjate que hoy estaríamos hablando de lo mal que juega River. El otro día lo vimos con, sí, San Lorenzo, un desastre. Si no fuera porque Boca es peor. Sí, no solo es peor, hay medio que... Hay un abismo. River tiene tres competencias. Claro. Mientras que nosotros tenemos un torneo en el cual no tenemos, no sé, un delantero, no tenemos un extremo. Y yo te diría, si soy Riquelme y el Vázquez, salimos campeones. Sí, no, igual eso ya lo agotaron. En su momento lo usó Riquelme, no me acuerdo precisamente en qué año, pero en su momento lo usó después de que perdimos algún partido, ahora no recuerdo bien, pero ya es una herramienta agotada. Después lo usó Moretti. Sí. Moretti usó el mismo discurso y ya me parece que después de eso ya no lo pudo usar nadie más. Recuerdo, y en su momento yo pensaba, nah, ¿cómo va a pasar eso? No hay chance. Que se decía mucho, ¿no? Riquelme en general, por supuesto, la oposición, tratando de ganarle las elecciones a Riquelme, decía, no, Riquelme va a ser el pasarela de Boca, Ameal, casi nos fuimos a la B en el 2013 con el tercer ciclo de Bianchi. ¿Cómo va a pasar eso? No, el 2011, previo a que se vaya a River a la B, que también tuvimos unos años malísimos. 2009-2011 fueron años muy malos. Esos fueron los años que estuvo Ameal, después de que fallece Pompilio. Claro, claro. Entre paréntesis, estaban todos juntos antes, ¿no? Ahora sí. Como que la ecuación que rompió todo eso es Riquelme. Es Riquelme que para colmo fue al mejor postor para ver a quién le daba su candidatura. El propio Angelici se reunió con él para ir con Gribaud, etcétera. Bueno. En su momento, bueno, se decía, Riquelme, va a ser el pasarela de Boca, qué sé yo, y yo decía, nada, bueno, qué sé yo, están tratando de plantear, de establecer un discurso que es mentira, qué sé yo, démosle una oportunidad a Riquelme, es el ídolo, etcétera. Yo, devoto de Riquelme, debo decirlo, hoy no, lamentablemente, debo decir que me está costando un poco usar las camisetas que tengo de Boca, que tienen su nombre, las cuales son muchas, pero hoy lo veo bastante posible, pero lo veo posible en sentido, no en sentido de irnos a la B, porque son 30 equipos, sí, y claro. Con Gago ganó 6-7 partidos al hilo y ya está, estamos cuarto en la tabla general. Si nos vamos a la B, no tenemos que volver a ganar un partido hasta el 2027 más o menos, entonces sería un poco mucho. Pero sí, un sentido de no participar en ningún torneo importante. La normalidad de Boca era pelear la Copa Libertadores, inclusive en Bocas malos. Tercer ciclo de Bianchi, 2013, cuarto de final de Copa Libertadores. Y en el torneo local no estábamos, pero ni en los primeros ocho. Cuarto de final de Copa Libertadores con un equipo bastante malo. El tercer ciclo de Bianchi, recordamos, con Angelici. Me corrijo por algo que dije antes. Con Angelici, que Angelici lo trae después de la pelea Falcioni y Riquelme, que Riquelme se va en la final de la Libertadores, claro, que se sentía vacía, que perdemos con el Corinthians. Con el Corinthians, sí. Perdemos con el Corinthians, dos goles allá de un Emerson, siempre, no importa. Después de todo eso, viene Bianchi, ha pedido por supuesto a la gente, todos queremos Bianchi, que hacía 10 años que no dirigía, vino, hizo desastres, trajo a jugadores que casualmente los representaba el hijo, claro, claro. Ribay Rodríguez, el Chiqui Pérez, que eran, sí, los héroes del, sí, Monumental en el 2011, bueno, nada, sabemos cómo terminó la historia, pero así todo, con ese Boca que salió anteúltimo en un torneo, peleamos Copa Libertadores, entonces había como cierto acostumbramiento a que Boca siempre tiene que estar peleando esos títulos, inclusive la final de Madrid que perdemos con River, llegamos a la final de la Libertadores. Para perder a la final primero tenés que llegar. Hay un proceso, hay un laburo en el medio que después te pueda dar resultados o no. Hoy no tenemos eso. El año pasado no jugamos Libertadores, este año no jugamos Libertadores. El año que viene posiblemente no jugamos Libertadores. Si vienen saliendo los resultados, como vienen saliendo hasta ahora. Si siguen saliendo los resultados, como vienen saliendo hasta ahora, me corrijo. Es complicado porque después lo tenés a Russo que te pide un extremo y un extremo no, está caro el colombiano que querés, está caro. ¿Qué otro querés? Braida. Y Braida está barato, toma Braida. Te traigo a Paredes y listo, Paredes te soluciona todo. 7 número 5 tiene Boca. Sí. ¿Cómo armás un mediocampo con 7 número 5 donde los mejores son juveniles aparte y no juegan? Entró el otro día Delgadito a jugar casi que de enganche, pobrecito. Un pibe que fue el mejor de Boca en los últimos, en todo el semestre pasado, titular indiscutido, llegó Russo y lo sacó porque no, está verde todavía. Era el mejor jugador de Boca. Entonces hay muchas incongruencias en Boca, hay un plantel que está muy mal armado, hay un director técnico que claramente es más de dialogar que de imponer sus necesidades, o las necesidades, mejor dicho, del equipo, que a su vez potenciando también la incertidumbre que genera el estado en el que se lo ve, que está todos los partidos, lamentablemente, está sentado en el banco de suplentes, no se levanta a dar indicaciones. El otro día estuvo la confusión con el cambio de Merentiel. Con Merentiel. Entonces, hay un montón de cosas que están fuera de lo normal dentro de un equipo, y no cuestiones que vos decís, no, bueno, pero si tiran por abajo, si hay alguno filtrando información, si están tratando de tirarlo de afuera, qué sé yo. No, son cosas que las vemos. Son cosas que las vemos partido a partido, que vemos que Boca, el medio campo Boca, son cuatro tipos que juegan exactamente lo mismo. Que termina saliendo el mejor jugador que tiene Boca, que es Merentiel, para sostener en la cancha Cavani. No. Que ya hace dos años que, bueno, viene dando un poquito de penita el charrúa. Sí, agrego que no podemos ir a la cancha, agrego que necesitamos una cancha más grande. Dejando afuera, afuera que, todo eso, sí. Que va cantidad de gente porque paga más guita y los socios no podemos ir, eso. Las barras bravas que están apretando gente todos los días, agrego la compra de jugadores que cobran sueldos multimillonarios y no juegan, como Rojo, como Miramón, como Chiquito Romero. Todo. Así que un montón. Eso es una pena todo esto. 39 jugadores tiene el plantel de Boca. No tiene un solo extremo, tiene que es Aguirre. Esperemos. Que no lo ponen para verlo. Esperemos que Riquelme recapacite y que haga algo. Yo ya veo que, como decía hoy, desafían a Einstein. Hacen siempre lo mismo y quieren resultados diferentes. Pasaron cantidad de técnicos, pero bueno, ahí hay un problema central, que es el problema de la cabeza de Boca, que es Riquelme. Así que ese es un problema. Fútbol femenino, por favor, ¿qué pasa con el fútbol femenino? Fuimos eliminados. Quedaron afuera las chicas el lunes, perdieron con Colombia por penales. Sí. Lamentablemente el último penal lo erró Estabile, jugadora de Boca. Sí. Jugó Kishi, partido 0-0, partido Chivo, pero bueno, después qué sé yo, hay que meterlo a los penales así, no es algo, no coincido con eso de que es algo librado al azar, pero bueno, faltó ahí un poquito tal vez de buena fortuna, ¿no? Las chicas hicieron méritos para llegar a la final, lamentablemente se quedan afuera de los Juegos Olímpicos, ya que los dos equipos finalistas van a los Juegos Olímpicos del año que viene, si mal no recuerdo, o más, no, 2029, sí, 28. 20. No tengo la fecha en este momento, pero por ahí, 27, 28. Así que van a jugar contra Ecuador por el tercer puesto. Brasil y Colombia será la final de la Copa América de este año. Qué lástima, porque estábamos empezando a crecer en fútbol, el femenino. Sí, con todos los reclamos pertinentes que hay en el medio también, se está creciendo por una... por un mayor interés, podríamos decir, que hay en el fútbol femenino, una mayor competencia interna que se empieza a generar. De todas maneras, en el medio, tanto... En su momento hubo reclamos contra la AFA porque les daban viandas o entradas que les habían prometido a las chicas después para que vayan familia a verla, después no se las daban. Hay un montón de reclamos. En este momento está encabezando uno el plantel de San Lorenzo, también por pagos atrasados y demás, pero recordamos, San Lorenzo es el anteúltimo campeón del fútbol argentino, salieron campeón a las chicas en el Clausura el año pasado. Pero también, en medio de reclamos y de una competencia que es cada vez mayor, sí crece el fútbol argentino femenino. Esperemos que ese crecimiento en la competencia sea también en interés, sobre todo de quienes tienen el capital para poder hacerlo crecer de una manera bastante más rápida, podríamos decirlo, ¿no? Lo que más vas a generar necesariamente más competencia, cuanto más profesionalizado lo tenés, ¿no? Cuanto mejores son las condiciones para las chicas. Así como vemos que, por ejemplo, el primer equipo de Boca tienen todos los lujos durante toda la semana y después van y se arrastran el domingo. Estaría lindo también que tengan el mismo trato las jugadoras del fútbol femenino argentino, ¿no? Claro. Con lo que gana Cavani se le paga dos veces al plantel de Boca femenino, tres veces o cuatro veces, claro. Creo, por él le pagás a todo el fútbol argentino femenino, claro. Tipo, más o menos. ¿Cuándo empieza el campeonato femenino? Este fin de semana no, el otro. Ya está en la fecha, ya está el fixture. Las chicas van a debutar contra Huracán en La Quemita. Las gladiadoras, sí. En La Quemita. Exactamente. Bueno, esperemos que... Las canchas horribles, entre paréntesis, las hicieron de sintético con caucho. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, esperemos que empiecen a darle un poco más bola al fútbol argentino, por lo menos saber cuándo se juegan los partidos, ¿no? Esto que vos te enterás el mismo día que juega Boca a la tarde, ni que hablar de otros equipos, directamente no te enterás nunca. Sí, sí, o mismo partidos que se juegan, recuerdo partidos con lluvia, con tormenta y demás, que la pelota no corría y se jugaba por una cuestión de ya está, juguémoslo y saquémoslo de encima porque después tenemos que pagar nuevamente todo el operativo y demás. No son las condiciones en las que merece jugarse un fútbol de primer nivel en la primer liga de nuestro país, ¿no? Está muy claro. Bueno, ¿tenemos cine? Sí, ¿cómo nos ponemos serios ahora? Pero ya nos pusimos un poco serios igual con el fútbol femenino. Así que sí, tenemos una recomendación para esta semana, tal como lo prometimos la semana anterior. Vamos a hablar de Cuando cae el otoño, película del director francés François Ozon, donde la protagonista de esta historia, Michelle, vive en un tranquilo pueblo de Borgoña, donde espera con ansias la llegada de su hija y de su nieto, quienes van a pasar unos días con ella porque están en vacaciones escolares. En este encuentro, un incidente va a profundizar la mala relación que tiene Michelle con su hija, obligando a la protagonista a enfrentar a una vida muy solitaria que un poco la abruma. Voy a hacer un gancho con otra película sobre la cual hablamos en esta columna, Misericordia. Uh-huh. Película que allá por fines de abril, si mal no recuerdo, hablamos de la misma, ¿no? Cuando hablamos de la Semana del Cine Francés, donde se representan, y por eso la quiero usar de disparador, podríamos decir, donde se representan espacios y temas similares. Me refiero a espacios, primero el pueblo chico, para aquellos que vean a más películas, la iglesia, y en lo que respecta a temáticas, lo mencioné recién, la soledad, ¿no? Cómo y qué hacen los personajes, particularmente la protagonista, y los personajes también de Misericordia, para combatir, para llevar adelante esta soledad que en un pueblo tan, tan pequeño pasa a ser una normalidad que intentan evitar. Aunque también, para separar ambas películas, tanto Misericordia como cuando cae el otoño, hay un factor principal, podríamos decir, que es la principal diferencia entre ambos, que es el género. Misericordia lo encara muy por el lado del suspenso y del policial, ¿no? Hibridando ahí algunos géneros, por ende entrando en las miserias humanas, ¿no? Y Cuando cae el otoño hace todo lo contrario. Y ya para cerrar con Misericordia, hago un pequeñito paréntesis. Si les gustó Misericordia, les va a gustar muchísimo Cuando cae el otoño. En Cuando cae el otoño, lo interesante de esto, para diferenciarlo también de por ahí de géneros que son mucho más estilizados, ni hablar del policial, esta principal diferencia se evidencia mucho en la construcción de cada uno de los personajes y sobre todo en la representación de cada uno de ellos, porque... ya lo dije contando más o menos cuál es la trama de la película. Ya desde ese disparador tenemos tres generaciones distintas representadas: abuela, madre e hijo. Esto a qué nos lleva, por supuesto, inevitablemente a una identificación con cada uno de ellos, ¿no? Nosotros, del lado del espectador, necesariamente nos vamos a identificar, nos vamos a ver reflejados. Hay un libro muy interesante recomiendo, ya que estamos, Alejandro Manetti, que es el decano de la UBA, creo que lo escribió con Claudio España, que se llama, que es sobre cine argentino, una realidad especular una cosa así, cómo nosotros, como el espectador, se ve reflejado en los personajes que ve en la pantalla, ¿no? Lo que es, lo que logra esta película, lo que logra muy bien cuando cae el otoño, es esto, es representar distintas generaciones y tratar de abarcar a un público más amplio y que se vea emocionalmente involucrado a partir de las situaciones y las decisiones que tienen que tomar estos personajes, ¿no? Y ahí también nos ponen en una especie de incómoda posición, tratando de reflexionar y de pensar en qué haría cada uno en situaciones similares a esta, ¿no? Y también alejándonos más de lo genérico y tratando de ir a lados más humanos, más emocionales, teniendo en cuenta que, y esto repito nuevamente, teniendo en cuenta que esta es la historia de una familia, después que se extiende a lo largo de la película, o mejor dicho, se reconstruye, por decirlo de alguna manera, que no es solamente esta abuela, madre e hijo. La película está plagada de emociones completamente liberadas de prejuicios, de broncas. No se atreve por ahí mucho a llegar al melodrama, pero tampoco al existencialismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tampoco nos lleva al extremo costumbrista, sino más bien a una especie de balance entre lo que puede ser un drama familiar, o mejor dicho, entre lo que es un drama familiar, un drama de una señora ya retirada, jubilada, alejada de su familia, que busca acercarse a su familia y a su vez no sabe cómo. Nos acerca más a eso que a cuestionarnos el por qué vivimos y demás, que suele ser un poco lo que busca el costumbrismo, ¿no? Todo esto llevado adelante, por supuesto, y lo mencioné ya varias veces, a partir de estos personajes, principalmente con Michelle, con la protagonista, que es un personaje tan complejo, me atrevo a decir, así como también hermoso, tan particular, tan único, y ahí en esas características creo que ya sé lo más humano de ella. Así que Cuando cae el otoño estrena mañana, va a tener varias salas en la ciudad de Buenos Aires. Varias salas, sí, vacaciones de invierno también. Y que queda poco para las vacaciones de invierno, pero de todas maneras siempre estas películas de las cuales hablamos no tienen más que, en el mejor de los casos, 15, 20 salas. Uh-huh. No hay nivel de competencia con otros estrenos. Así que ya con tener algunas salas aseguradas por un par de semanas, algunas salas del centro de la ciudad, que siempre mencionamos los cines, el Cacodelfia, el Cine Lorca, ya con sostenerlas durante un par de semanas es un logro, porque hace que llegue un público específico, ¿no? Hay cines que se volvieron cualquier cosa. Así que estas películas puedan verse cines más tradicionales es muy lindo, sí. Claro, porque en general las películas se están viendo en los complejos, ¿no? Los cines que más gente va, por supuesto, sí, son los cines de cadena. El cine que más gente va es el Cine del Abasto, por ejemplo, en todo el país. Es el que tiene el mejor promedio de entrada. ¿Esos eran Hoyts antes? Sigue siendo Hoyts. Sigue siendo Hoyts, que es una cadena argentina, pero que fue comprada por Cinemark, que es internacional. Ajá. Por eso ahora Cinemark gestiona ambas, pero mantiene su nombre, Hoyts. ¿Y hay diferencia en las entradas de los cines entre estos complejos? Sí, por supuesto. ¿Y el Cacodelfia o...? La entrada, por ejemplo, el Cacodelfia y del Cine Lorca, bueno, sí, está en 8.000 pesos la general y en 4.000 de lunes a miércoles. Sí. Cuando una entrada en uno de estos complejos está 15.000 y el 2x1 te sale 8.000, claro, cada entrada. Te sale igual que la otra, sin 2x1, sin nada. Exactamente, sí. Uh-huh. Y bueno, y también tiene precio promocional de lunes a miércoles, pero te sale 8.000 pesos, que es el, uh-huh, precio más caro de un Cine Lorca o de un Cacodelfia. Y los espacios Inca están en 3.300 pesos en este momento. Los espacios Inca, claro. Sí. Bueno. Espacio Inca, que están con las carteleras medio revueltas, están poniendo muchos estrenos, muchas películas extranjeras en general, teniendo en cuenta que son películas que ya tienen un montón de salas. Bueno, los espacios Inca están cediendo también, en vez de íntegramente a películas argentinas, o coproducciones, se le está haciendo espacio a películas que ya tienen un montón de salas, que por supuesto tienen mucha demanda porque tuvieron una enorme cantidad de marketing, que por supuesto las películas argentinas lamentablemente no lo tienen, pero bueno, ojalá el Gomón vuelva a ser un espacio íntegramente de cine argentino. Ojalá. Algo chiquitito que quería añadir. Bueno, gracias Camilo. Un placer. Cuando cae el otoño desde mañana en las salas. Cuando cae el otoño. Nosotros les agradecemos a los oyentes que nos hayan escuchado y fundamentalmente a Soledad Vázquez en la operación técnica. Quédense que ahora viene Algo con R. Chau, hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.